He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombrero. He vuelto, he sacado de mi recuerdo el negro de mis camisas, mis pendientes y mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, ya está aquí la poesía con sus penas y alegría, con sus risas y lamento. He vuelto, buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido conocido todo este tiempo. Estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos estos barrieros. Por estar a mi ladito y en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto de la mano del levante, de la loma que en mis calles dejan pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio, con la cura para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo. He vuelto, nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso y habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso, alegría y fracaso que he tenido hasta el momento. He vuelto, qué bonito ver personas que a mi música la asoma, soplo vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese casi que personas que brindaban y apostaban cuando me van aburriendo. Si es todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve abajo favores para otros viendo. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto a... ¡Hey! El tiempo es mi canción, nacieron con cordura, pero en mi corazón abunda la tortura. Empieza la función. Sean todos bienvenidos, gracias por todo este tiempo, por estar la boca en el alma y en la mente de todos los barrieros, por estar a mi ladito y en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto. Hoy estoy muy elegante. El viento y mi canción. Mi gente.